El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, bajo control. En Historia de la Ciencia, equipo de oficina. En A la Velocidad de la Luz, enfermero automático. Hogares interminables, control molecular, mapa mental. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 29 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Otra vez con los temas que usted pide por medio del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. La búsqueda de planetas ha pasado por planetas alrededor de otras estrellas, ha pasado por varias etapas que reflejan cómo va avanzando la ciencia. Primero, la sola idea de buscar planetas alrededor de otras estrellas que no fuera el Sol era algo completamente absurdo desde el punto de vista técnico. Los planetas son chiquititos en relación a las estrellas, no brillan con luz propia. E incluso las estrellas más cercanas, de tener planetas a una distancia parecida a la que existe entre los planetas de nuestro sistema solar y el Sol, los planetas se verían pegaditos a las estrellas. Era necesario mejorar muchas veces, centenares o hasta miles de veces, la sensibilidad de los aparatos de aquella época para que existiera la menor probabilidad de detectar planetas en estrellas cercanas. A finales del siglo pasado, eso cambió, aparecieron los primeros ejemplos y ahora conocemos varios centenares de planetas confirmados y hay varios miles de candidatos. Entre los equipos que se dedican a buscar planetas alrededor de otras estrellas, hay uno que se encuentra, que utiliza a un telescopio de 3 metros de diámetro, es un aparato desde luego grandotote, pero chiquito en relación a los telescopios más grandes del mundo. El telescopio más grande del mundo actualmente está en las Islas Canarias y tiene 10 metros 40 centímetros de diámetro. Este tiene apenas 3 metros. Hay muchos telescopios de 3 metros en el mundo. Ninguno de ellos en México. El más grande en México es de 2 metros. Bueno, este telescopio de 3 metros que está en el observatorio de La Silla, en el Cerro de La Silla, en Chile, uno de los muchos observatorios de altísimo nivel que hay en ese país. Este observatorio, que es operada por el Observatorio Europeo del Sur, el Observatorio Europeo Austral, una organización multinacional que se dedica a poner telescopios, principalmente en el hemisferio sur. Este telescopio de 3 metros, en el Cerro de La Silla, y que pertenece al Observatorio Europeo Austral, tiene un aparato que por sus siglas se llama HARPS. En pocas palabras, es buscador de planetas de alta precisión de velocidad radial. Cuando un planeta gira alrededor de una estrella, el debilísimo jalón gravitatorio del planeta sacude un poco a la estrella. La estrella a veces se acerca a nosotros y a veces se aleja de nosotros un poquito. Este pequeño cambio en la velocidad con la que se mueve la estrella deja una huella en la luz. El código de barras que se ve cuando uno descompone la luz de una estrella en un arco iris con un aparato especial que se llama espectroscopio, ese código de barras que revela la composición química de la atmósfera de la estrella, a veces se mueve hacia el azul y a veces hacia el rojo. Si usted mide con mucha precisión ese movimiento, puede calcular con qué velocidad a veces se acerca y a veces se aleja la estrella. Con base en eso y la teoría de la gravedad de Newton, puede calcular las características del objeto que está girando alrededor de la estrella y con eso puede usted saber si ese objeto es un planeta o no, aunque no lo pueda ver. Este aparato, el HARPS, viene haciendo observaciones muy interesantes desde hace ya tiempo y los investigadores que trabajan con él acaban de ofrecer una conclusión verdaderamente deliciosa. En pocas palabras, las observaciones realizadas con este telescopio y con este aparato ultra preciso, en este telescopio que es de 3 metros 60 centímetros de diámetro, sugiere que nada más en la zona cercana a nuestro sistema solar, en estrellas pequeñitas que se llaman enanas rojas, son las estrellas más pequeñas conocidas hasta ahora, y son muy, muy, muy abundantes. Por cada estrella como la nuestra hay como 10 enanas rojas, y nuestra estrella pertenece a un tipo muy común. Nada más en la zona cercana a nuestro sistema solar, pueden existir 100 planetas que giran alrededor de su estrella en condiciones apropiadas para la vida. No solamente hay un montón de planetas. De acuerdo a este estudio, hay un montón de planetas que tienen la posibilidad de tener vida. Nos estamos acercando más y más y más al momento en el que voy a poderle anunciar, ojalá y me toque, anunciarle el descubrimiento de vida fuera del sistema solar, y en una de esas, hasta de inteligencia. Por otro lado, un grupo de investigadores del Instituto Scripps, que es muy conocido, la institución Scripps es conocida por el trabajo que hace en el mar, pero el Instituto Scripps hace trabajo genético de muy altos vuelos, y ese trabajo le va a interesar a la mayoría de la gente del planeta. El trabajo acaba de ser publicado en la revista Nature, y mire, se trata de esto. El ritmo con el que se sucede la producción de ciertas sustancias en nuestro cuerpo cambia a lo largo del día. Estos ritmos, estos cambios en la forma en la que se producen ciertas sustancias, se le llaman los ritmos circadianos, porque duran alrededor de un día. Circa en latín es alrededor de, y día, pues ya sabe usted lo que significa. Los ritmos circadianos están asociados con el hecho de que a ciertas horas nos da sueño, a ciertas horas nos da hambre. Y resulta que parece que cuando están afectados de alguna manera muy sutil estos ritmos circadianos, es más fácil que una persona adquiera peso aunque coma bien, a que tenga problemas de colesterol elevado y a veces a que tenga problemas para dormir. Mucha gente que engorda de manera inexplicable podría tener un pequeño problema con sus ciclos circadianos. Y lo que encontraron estos investigadores es que cuando se aplica un compuesto experimental a ratones que tienen ese problema, los ratones dejan de engordar, al revés, empiezan a adelgazar naturalmente hasta adquirir su peso ideal. Ojalá y este trabajo pronto pueda ser probado en humanos. Y finalmente, una nota que anticipa lo que va a venir después del corte. Sabemos que distintas regiones del cerebro se especializan en ciertas funciones. Ya le platiqué que el lóbulo prefrontal, la parte que está en nuestra frente del cerebro, se encarga del pensamiento objetivo. Es la parte que debe controlar las emociones. Los mapas de para qué sirve cada parte del cerebro existen desde el siglo XX, principios del siglo XX. Los médicos, al operar a una persona consciente, al tocar ciertas partes del cerebro, producían movimientos inevitables de una mano, movimientos inconscientes de una mano, o la sensación de que olía a rosas el cuarto, etcétera. Con base en ese tipo de observaciones empezaron a hacer los primeros mapas. El mapa del cerebro más preciso que hay en la actualidad acaba de ser publicado en la revista Science. De hecho, va a salir en papel mañana. Si sabe usted en dónde, puede conseguir la información un poquito antes. El equipo del doctor Chi-Hua Chen, de la Universidad de California en San Diego, hizo un estudio muy detallado, muy preciso, del funcionamiento de distintas zonas del cerebro en muchas personas, sin tener que tocarlo. Ya le platicaré en otra ocasión cómo se hace esto, con el famoso sistema de resonancia magnética, que es perfectamente seguro. Este nuevo mapa no solamente va a permitir mejores terapias cuando es necesario operar el cerebro, qué partes no tocar para no producir problemas, sino que también va a permitir otra cosa de la que le voy a hablar al regreso del siguiente corte. Usted escucha El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, por MBS 102.5. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Ciencia al detalle, los pormenores del conocimiento. Independientemente de los detalles, es claro que el ser humano es libre, hasta donde esa palabra tiene sentido en el mundo real. Nosotros tenemos los medios para poder analizar nuestra situación y escoger lo que más nos conviene, o lo que más le conviene al grupo que pretendemos proteger. Si a veces tomamos decisiones equivocadas que luego nosotros mismos tenemos ganas de darnos de patadas en el trasero por tontos, es porque de alguna manera esta cualidad que tenemos nosotros de pensar objetivamente se desconecta de alguna manera. Qué importante sería entender por qué pasa eso para poder controlarlo. Si eso le pasa a una persona, cambia una vida completa. A veces una sola decisión emocional puede producir consecuencias para toda la vida. Basta con perder la paciencia y sacarle la lengua a alguien en un incidente de tráfico para producir consecuencias que a lo mejor acaban con la vida de alguien. Y eso es un ejemplo muy extremo, hay muchos otros ejemplos. Perder la paciencia en el trabajo, durante los estudios, el no concentrarse apropiadamente a la hora de un examen, o como en el estudio que le voy a comentar ahora, cuando los pilotos cuando vuelan en condiciones de paz son muy precisos, cuando vuelan en condiciones de combate como en la Segunda Guerra Mundial, de pronto cometen errores verdaderamente absurdos y acaban matándose o matando a alguien. Estos casos los conocemos muy bien. Nada más piense en el deporte, piense en la selección mexicana. ¿En cuál? En todas las selecciones de México, excepto quizá en las últimas. Y piense lo que pasa cuando nos vamos a penaltis. ¿Qué pasa? Siempre falla el mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué si pueden entrenar 10,000 veces y meter 10,000 veces el gol, cuando están en el estadio no meten el gol? No es por falta de entrenamiento. Es porque la amígdala se desconecta del lóbulo prefrontal. ¿Y de qué demonios estoy hablando? Bueno, nos guste o no nos guste, somos un cerebro. Todavía no conocemos toda la verdad que hay sobre la vida, el universo y todas las cosas, pero es claro que si usted afecta al cerebro, afecta a la persona, a la personalidad. Usted puede hacer que una persona se le olvide cómo sumar, o puede volver a una persona responsable, la puede convertir en un borracho, grosero, violento, simplemente cortando ciertas partes del cerebro. Hay varios casos de accidentes, hay un caso muy, muy estudiado en el mundo de la psiquiatría clínica, de una persona en el siglo antepasado que trabajaba en el ferrocarril. O sea, había puesto una barra de metal de 60 centímetros de largo y de 3 o 4 centímetros de espesor en el suelo, una barra que usaban para picar el suelo o para levantar los pernos de la vía y poderla mover. Y estaban colocando dinamita para abrir una roca. Él no sabía que había dinamita en un hoyo, metió la barra de metal de golpe, explotó la dinamita y la barra de metal salió a toda velocidad, se le clavó en la parte de abajo de la barbilla y le salió por arriba de la cabeza. A una hora, un accidente así sería casi seguramente mortal, aunque la persona estuviera en las puertas de la mejor área de urgencias neurológicas del planeta. Este hombre por accidente sobrevivió después de pasar mucho tiempo convaleciente. Había sido una persona trabajadora, decente, hasta simpático era el tipo. Y después del accidente se volvió borracho, grosero, peleonero. Y todo lo que pasó es que una parte del cerebro se le desconectó porque le pasó una barra de metal a toda velocidad por la cabeza. Bueno, esta información se ha ido precisando con el paso de los años. Cada vez entendemos mejor para qué sirven distintas partes del cerebro. Entendemos que la parte exterior del cerebro, la que veríamos si abriéramos nuestra cabeza, es la parte más avanzada, la que realiza las funciones más complejas. Por ejemplo, la corteza cerebral, la orillita del cerebro que da hacia adelante, hacia nuestra frente, lo que se llama la corteza prefrontal, superior del lóbulo prefrontal, que es el que está en la frente, realiza funciones como verificar qué tan real es nuestra idea del mundo. También se está fijando en lo que estamos haciendo para evitar que cometamos errores. Sirve para orientar y concentrar esfuerzos. Cuando está usted concentrado, su lóbulo prefrontal está trabajando mucho. También se encarga de inhibir acciones inapropiadas. por ejemplo, de contar un chiste colorado en donde no se debe, por poner un ejemplo muy grotesco. Y también se encarga de regular las emociones. Ahora, hay otras partes del cerebro que se encuentran en el centro. Esas partes del cerebro se encargan de acciones mucho más sencillas. Por ejemplo, hay una región que se llama el striatum, el cuerpo estriado, a veces le llaman en español. Se encarga de controlar nuestros hábitos. Los hábitos muy regulares, de alguna manera, son controlados en el striatum. Hay otra parte del cerebro que también se encuentra en el centro de nuestra cabeza, que es el hipotálamo, que controla nuestras necesidades básicas: la agresión, el hambre, el deseo sexual. Y también hay otra región pegadita que se llama la amígdala, que se encarga de controlar nuestras respuestas emocionales ante el miedo. Cuando reaccionamos ante el miedo, nuestra amígdala está muy activa. El mecanismo químico preciso que controla la comunicación entre la amígdala y el lóbulo prefrontal ya ha sido identificado. Hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y hemos hablado de ellas antes. Las neuronas, las células del sistema nervioso, que hay muchas, muchas en el cerebro, no se tocan, casi se tocan. El punto en donde casi se tocan se llama sinapsis. Una neurona puede tener docenas, centenares de sinapsis en algunos casos. Cuando un impulso nervioso llega a la puntita de una sinapsis, la célula que tiene el impulso nervioso genera unas sustancias que se llaman neurotransmisores, brincan el pequeño espacio que hay entre las dos células, y la célula receptora cuenta con unas sustancias que se llaman neuroreceptores que atrapan a esas moléculas. Al regreso del corte le voy a contar un poquito más, porque este tema ha aparecido mucho en sus preguntas. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hablábamos de los neurotransmisores. Existen más de una docena de neurotransmisores diferentes. Todas estas sustancias realizan la misma función básica. Cuando una neurona recibe a un neurotransmisor, cuando logra atraparlo, el mazacote molecular que se forma, el paquete de moléculas que involucran al neurotransmisor y a la sustancia que lo atrapa, producen cambios en la forma en la que se comporta una célula. Si muchas células cambian su comportamiento, el cerebro entero cambia su comportamiento. Los distintos neurotransmisores están asociados con distintas zonas del cerebro. Cuando se produce mucho de un cierto neurotransmisor, una cierta zona del cerebro se activa. Si esa zona es la que controla nuestras respuestas inconscientes ante el miedo, el comportamiento general de la persona se vuelve irracional. Y puede ser un miedo físico, por ejemplo, abrir la puerta del cuarto de la recámara de su casa y encontrar un tigre con ojos de hambre. O puede ser algo menos tangible, por ejemplo, tengo un examen mañana. O, por ejemplo, ya llegué al consultorio del doctor y ya está sacando la jeringa. O incluso alguna cosa más inconsciente. Ver a una persona vestida de cierta manera produce una reacción violenta de un individuo que no se acuerda que de pequeño una persona que se vestía así lo trataba mal. Sea como sea, cuando se produce la respuesta, se puede apreciar un cambio en la producción de ciertas sustancias. Entre los neurotransmisores que están asociados, en parte, con nuestras respuestas emocionales, hay dos sustancias, la dopamina, y la norepinefrina. Son dos neurotransmisores importantes. Cuando estamos tranquilos y calmados, cuando somos dueños de nosotros mismos, hay una cantidad razonable de dopamina y norepinefrina en nuestro cerebro. Las señales que circulan por el cerebro y que parten del lóbulo prefrontal y que llegan a la amígdala fluyen libremente. Las señales que parten de la frente de nuestro cerebro, generalmente cuando viajan hasta la amígdala es para controlarla, para mantener controladas nuestras emociones. Por ejemplo, estamos leyendo un libro y está muy emocionante el libro. Si pasa algo muy feo en lo que estamos leyendo, este proceso evita que agarremos el libro y lo mordamos. Este proceso es el que nos mantiene cuerdos. porque la parte del cerebro que es capaz de pensar de manera avanzada, que es capaz de controlar emociones, de anticipar las consecuencias de nuestros actos, etcétera, logra enviar sus señales hasta que lleguen al lugar en donde es necesario ejercer ese control. Las señales llegan bien. Ahora, ¿qué pasa cuando los niveles de dopamina y norepinefrina suben mucho? Las señales que... las sustancias que se dedican a atrapar dopamina y norepinefrina en las neuronas se saturan. Al saturarse, esas neuronas ya no pueden enviar más señales. Ya recibieron todas las sustancias que podían atrapar, ya enviaron todas las señales que podían enviar. Acuérdense que por cada molécula de neurotransmisor que atrapa una célula del sistema nervioso, emite una señal. Si está saturada la célula con esas sustancias, llega un momento en el que ya no puede enviar más señales. Si estas señales venían del lóbulo prefrontal e iban a parar hasta la amígdala, al saturarse con estas sustancias, la señal ya no llega. La señal sale de nuestra frente para decir, oye, cálmate, pero la señal no llega a la parte de nuestro cerebro que manda señales para que aumente la presión sanguínea, para que el corazón nos lata más rápido, para que empecemos a sudar y para que nos empecemos a sentir nerviosos. Este descubrimiento tiene consecuencias muy importantes, enormes, probablemente las más importantes para la sociedad humana. A final de cuentas, los problemas graves que experimentamos de todo tipo, guerras, violencia, desigualdad social, sobrepoblación, es consecuencia de respuestas emocionales. Si pudiésemos pensar con la cabeza y no con la amígdala, de golpe y porrazo tendríamos las herramientas para convertir este mundo en un lugar razonablemente decente para todos. ¿Se puede? Sí. Fíjese que hay algunas sustancias. Por ejemplo, hay una que se utiliza para controlar la presión sanguínea que se llama prazosina. Es el nombre comercial. Es el nombre técnico. Hay varios nombres comerciales para la prazosina. De alguna manera, esta sustancia, todavía no la entendemos bien, reduce la producción de norepinefrina, que es una de las sustancias que producen este problema. Hay otra sustancia que se llama guanfacina, que tiene el mismo efecto fundamental. La guanfacina también sirve para controlar problemas de presión elevada, pero tiene como consecuencia una reducción en la producción de los neurotransmisores que producen este fenómeno. Una sustancia así mejorada podría llegar a convertirse en una pastilla de la cordura. Cuando usted se siente nervioso, se toma la pastilla y vuelve a ser usted mismo. ¿Se imagina qué consecuencias tendría para su trabajo? ¿Se imagina ser dueño de usted mismo las 24 horas del día, todos los días del año? La crónica del conocimiento y sus forjadores. El desarrollo de la tecnología moderna ha sido tan rápido y tan espectacular que mucha gente con frecuencia queda completamente rebasada. En muchos casos, solamente unos cuantos individuos conocen los principios que gobiernan el comportamiento de las máquinas, de las cuales depende no solamente su comodidad y bienestar, sino hasta la vida misma. Esta situación es soportable, cuando menos por un tiempo, cuando los aparatos involucrados no son muy caros o cuando a una falla normalmente no produce situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de la persona de manera inmediata. En algunos ambientes, cualquier falla puede resultar catastrófica. A mediados del siglo pasado, la aviación había avanzado hasta un grado que resultaba indistinguible de la magia para aquellas personas que habían nacido antes de los primeros experimentos de los hermanos Wright. Los aviones de combate, de manera rutinaria, podían volar al doble de la velocidad del sonido. Ni siquiera las balas más rápidas podían alcanzarlos. El desarrollo de los cohetes teledirigidos, sin embargo, estaba cambiando esto. Un cohete así podía alcanzar una velocidad muy superior a la de los mejores aviones de combate. Para enfrentar esta situación y seguir contando con un arma capaz de arrojar armas nucleares en el territorio soviético, los Estados Unidos desarrollaron un avión imponente, el XB-70, conocido como Valkyria, era capaz de alcanzar una velocidad sostenida cuando menos de 3 veces la del sonido. Además, podía sostenerse en esta velocidad por un periodo prolongado. Su enorme capacidad le permitía llevar un arma nuclear de alto poder hasta el corazón mismo de los enemigos ideológicos de sus constructores. El desarrollo de esta máquina sería aún ahora un logro notable. En los primeros años de la década de los 60 representaba algo casi mágico. Es por eso que lo sucedido en uno de los vuelos de prueba resultó tan pedestre que nadie quería contarlo. Después de un vuelo agotador, los pilotos White y Cotton se preparaban para regresar a su base cuando se encendieron las luces de advertencia. Mientras trataban de bajar el tren de aterrizaje, algunos de los intrincados circuitos del aparato fallaron. La rueda de la nariz no bajaba. Esto habría sido serio en un aparato de combate normal, pero en uno de los dos únicos prototipos del avión más caro de la historia, representaba una catástrofe potencial. En caso de un aterrizaje de emergencia sin esa rueda, el aparato podría sufrir daños muy costosos que tardarían semanas o hasta meses en ser reparados. El precio del proyecto podría resultar excesivo, pues el retraso podría producir su cancelación definitiva. Después de consultar con los expertos en tierra, los pilotos hicieron algo extraño. Tomaron un clip que utilizaban para asegurar los papeles en donde anotaban sus observaciones durante el vuelo y cuidadosamente realizaron una conexión entre un par de cables. El tren de aterrizaje bajó. Así, gracias a su conocimiento detallado del monstruo tecnológico del que dependían sus vidas, White y Cotton lograron arreglar al aparato más complicado del mundo con un dispositivo que existe en todos los escritorios del mundo. Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Debo decirle que desde mi punto de vista, este asunto del entendimiento del autocontrol a nivel molecular puede tener consecuencias tan grandes que de veras de convertirse en una tecnología práctica, podría volverse quizá el descubrimiento más social, desde la perspectiva social, el descubrimiento científico más importante de toda la historia. Mire, no hay ni país ni persona que estén libres de haber dicho algo, haber pensado algo, haber hecho algo que afectó sus vidas. No hay persona que no haya tenido algún problema en un examen, por ejemplo, para el cual tenía todas las respuestas por los nervios. No hay persona que haya fallado un penalti por los nervios. Piense nada más en la selección mexicana y no es la única. Durante mucho tiempo hemos pensado que el autocontrol es una cualidad, que es consecuencia de el trabajo mental que hacemos con nosotros mismos, que el carácter fuerte que asociamos con la capacidad para pensar de manera clara en cualquier circunstancia es consecuencia de una virtud que hemos creado nosotros con la educación, el esfuerzo, bla, bla, bla, bla, bla. El hecho es que si toma usted a 100 personas y las somete al mismo sistema educativo, las 100 personas reaccionan de manera diferente. El hecho es que hay gente que viene de sistemas educativos muy buenos y piensa de manera objetiva, es dueña de sus emociones, y hay gente que no estudió y es igualmente dueña de sus emociones. Y hay gente que se da uno y otro y otro y otro tope en la vida por no poder controlar sus emociones y es consciente de eso y vuelve a caer en lo mismo. Es muy fácil hacer juicios de valor en esas circunstancias. Ah, pues es que este cuate no tiene control, pues es mala educación, quién sabe su familia, qué le habrá enseñado. Ya sabe usted la historia. Cuando se descompone su carro, usted no dice, ah, este carro es de mal carácter, es que este carro es débil de carácter, por eso se descompone. No, tiene alguna pieza que no funciona bien. Si un carro se descompone muchas veces de lo mismo, es que hay un problema de diseño. Hay la lista de carros que han tenido algún tipo de problema, que si con los frenos, que si con las suspensiones, es largo. Una vez que detecta usted el problema, las grandes empresas de automóviles en la actualidad le piden que lleve gratuitamente su carro al taller y le hacen ellos la modificación para asegurarse que ya no tenga ese problema. Cuando menos las firmas responsables. me consta que hay varias firmas que así son. Bueno, las firmas responsables dicen, hijo, esto no lo pudimos prever, hay un problema con el sistema de frenos o lo que sea, tráiganos su carro gratuitamente, se lo arreglamos y les va a quedar perfecto y se lo garantizamos. Bueno, ¿por qué tratamos así a nuestros carros y no así a nuestros cerebros? ¿Sabe por qué? Porque no los entendemos. Entendemos a un carro. Entendemos que tiene piezas que se mueven y si una de esas piezas se rompe, pues se deja de mover todo lo demás. Ok, con el cerebro no lo entendemos. No entendemos las cosas de la misma manera. Tenemos un problema para enfrentar las cosas con objetividad. ¡Ah, es un problema de carácter! Es que tiene mal carácter, ¿no? Es que tiene malas moléculas. ¿Cómo la ve? ¿Y sabe qué es lo mejor del asunto? Que cuando identifica el problema a nivel molecular, ahí te va la pastillita. La píldora de la objetividad. La píldora del pensamiento frío. ¿Frío? No me refiero a la frialdad con la que un verdugo ejecuta a un asesino. Eso no es frialdad. Me refiero a la frialdad, a la calma con la que se toman las mejores decisiones. ¿Se imagina una pastilla así? Pues no, pues váyasele imaginando, ¿eh? Porque ya empezamos a ver por dónde construirla. Es más, ya tenemos medicamentos que inadvertidamente tienen un efecto muy ligero de ese tipo. ¡Ay! Me faltaba comentarle algo más. Los investigadores que hicieron este estudio también revelan que los esfuerzos que hace uno, por ejemplo, de meditación, sirven de manera muy notable para reducir la respuesta irracional de nuestro cerebro. Mejoran el funcionamiento de esta maquinaria molecular. Entonces, sí es posible mejorar las características de nuestro carácter simplemente meditando. El hacer cierto tipo de ejercicio de manera consistente también puede ayudar. Sobre si estos medicamentos que sirven para controlar la presión valdría la pena tomarlos para poder controlar mejor nuestras respuestas, la respuesta es no, por varios motivos. Uno, el efecto de estos medicamentos es ligero. Segundo, tienen efectos secundarios. Pero mire, las técnicas de relajación, las técnicas realmente profesionales de relajación, las técnicas de meditación, el control de la respiración, aprender a respirar de manera profunda y pausada, todo eso tiene un efecto positivo en la maquinaria molecular que controla nuestras decisiones. ¿Es libre el ser humano? ¿Es libre para escoger su futuro, para escoger lo que le conviene? Sí y no. El ser humano puede ser libre. ¿De qué depende la libertad del ser humano? Del buen funcionamiento de su maquinaria molecular. ¿Cómo mejorar ese funcionamiento? Pues primero, encontrar las circunstancias para mandar al mundo al demonio con regularidad. A final de cuentas, de eso se tratan las técnicas de relajación. El tener un cierto método para esos ejercicios de relajación es importante. Entre los mecanismos que hay están las técnicas de meditación, las técnicas de relajamiento, las técnicas de respiración profunda. Y lo que sigue es esperar a que alguien encuentre un medicamento seguro, con el menor número de efectos secundarios posible, que lo pueda probar en muchas personas para asegurarse que es algo que funciona, y tenerlo a la mano cada vez que sentimos que se nos empiezan a aflojar los tornillos. Es algo perfectamente práctico, y mientras más lo pienso, mientras más veo las circunstancias de nuestro mundo actual, más me doy cuenta que esa pastilla sería la más importante invención en toda la historia. Mientras somos dueños de nuestro intelecto, somos capaces de ir a la luna, de cambiar de lugar montañas, de hacer lo que queramos. Y mientras somos dueños de nuestras emociones, es mucho más probable que usemos eso para hacer buenas cosas, para nosotros y para otros. lo único que nos separa de un mundo, quizá no utópico, pero sí mucho mejor del actual, es la capacidad para pensar con tranquilidad. Y esa capacidad podría venir en una pastilla. Hacemos un corte y continuamos con la parte final de este programa. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Carlos Niebla Gorman. Estimados María de Los Ángeles y Enrique, como han pedido que opinemos sobre el contenido, yo sugiero lo siguiente. Programas monotemáticos, 3 días a la semana. Noticias de ciencia, 1 día. Preguntas y respuestas, 1 día. Desde mi punto de vista, los programas monotemáticos son más interesantes ya que permiten tratar un tema a más profundidad e ir tocando en secuencia distintos aspectos para explicarlo de la forma más completa posible. 1 día para noticias es importante para estar al tanto de los avances recientes y de ahí pueden salir sugerencias para los programas monotemáticos. Entiendo que los días de preguntas y respuestas sean necesarios, pero resultan un poco aburridos. Hasta cierto punto me parecen un desperdicio de tiempo de radio, porque aunque se dedicaran los 5 días, no se alcanzaría a contestar a todo mundo. Creo que la mecánica que han seguido de contestar las preguntas más frecuentes y más relevantes es la correcta. Me despido, les mando un afectuoso saludo. Ustedes proponen, ustedes disponen. Este espacio es suyo. Daniela Fernández. Debido a tanta insistencia de que escribamos, le escribo. Me gustan las notas de ciencia que da. Si no sé de ciencia, ¿cómo voy a preguntar de ella? Me gustaría que hablara más de lógica difusa y de lógica matemática. Disculpe los acentos, pero no encuentro la tecla de los acentos. Yo les escucho en el Estado de México, es la primera vez que le escribo y lo escucho diario. Daniela, muchas gracias por la carta. Este asunto de los acentos, por cierto, es una de las cosas que más trabajo le ha costado a los diseñadores de computadoras en los últimos 30 años. Las computadoras personales, para ser máquinas que realmente sirvan, deben permitirle a cualquier persona trabajar con ella, por ejemplo, para escribir una carta. Y yo recuerdo la época en la que los teclados no tenían acento y uno tenía que acordarse que había que apretar ciertas teclas en secuencia para que apareciera el acento. Entonces, es un problema que se va solucionando, pero que ahora ha cambiado un poco de matiz. Muchos teclados de computadoras tienen acento, de hecho prácticamente todas. Pero internamente la computadora tiene un programa que le dice cómo interpretar cada tecla. Este programa permite alterar lo que se llama el mapa del teclado. Es decir, ¿qué va a aparecer en la pantalla cuando yo apriete esta tecla? O cuando apriete esta tecla en mayúsculas. O cuando apriete la tecla que dice Control, CTRL, y apriete esta tecla. Yo puedo decidir qué va a pasar. Obviamente, el describir el mapa de un teclado es muy laborioso porque hay que trabajar con cerca de 1000 combinaciones diferentes. Todas las teclas cuando yo aprieto mayúscula, todas las teclas cuando aprieto la tecla Control, todas las teclas cuando yo aprieto la tecla Alternate, ALT, todas las teclas cuando aprieto Control y mayúsculas al mismo tiempo. Como consejo, independientemente del ambiente en el que trabajes, Windows, Macintosh, Linux, siempre existe una opción que se llama configuración del teclado. Allí tú puedes elegir el mapa del teclado que más te guste. Hay varios mapas. Si trabajas en el ambiente Windows, hay una cosa que se llama el panel de control. En el panel de control vas a encontrar la configuración del teclado. Ahora, con respecto a la lógica difusa y la lógica matemática, un avance. Tenemos que hablar en detalle del asunto. La lógica difusa es una nueva forma de representar ideas precisas que se pueden meter en una computadora. La lógica difusa es un mecanismo que permite que una computadora, a veces entre comillas, piense como nosotros. Los sistemas lógicos de las computadoras tienen elementos que pueden tener 2 valores. Una cosa o es cierta o es falsa. Existe o no existe. A eso se le llama lógica booleana, aunque si fuéramos un poquito más estrictos tendríamos que llamarle lógica aristotélica, porque Aristóteles, para muchos de sus razonamientos, decía que hay cosas que son o ciertas o falsas. La primera persona en describir un razonamiento lógico en términos de unos y ceros, de existe y no existe, de falso o verdadero, fue Aristóteles. claro está, se quedó muy lejos de lo que son las computadoras modernas. Ahora, en 1965, Loftisade ofreció una idea que permite representar mejor algunos aspectos lógicos con los que se enfrenta un ser humano. Cuando ustedes están evaluando qué carrera van a estudiar, generalmente encuentran que hay varias carreras que les gustan. Si quisiera representar eso con lógica binaria, me costaría mucho trabajo. Esta carrera me gusta sí o no, sí. Esta otra me gusta sí o no, sí. Y haría una lista grande de carreras y muchas de ellas me gustarían. Luego tendría que hacer otras preguntas más. Siento que tengo futuro, que tengo talento para esta carrera, sí o no. Me gusta el lugar en donde la voy a estudiar, me gusta en donde trabajan las personas que salen de esta carrera. Tengo que hacer muchas preguntas. Muchas veces puedo yo tener varias carreras para las cuales tengo todas las respuestas iguales. A lo mejor tengo talento para las matemáticas, para la física, para la biología. Me gustan las tres con locura y pasión. Hay algún aspecto adicional que puede hacer que me decida por una o por otra. Entonces, en lugar de representar mis posibilidades de decisión como uno o cero, me gusta o no me gusta, yo puedo representarlo con una lista grande de valores. Me gusta en un 60%, en un 90%. Esa es más o menos la base, desde luego muy difusa, de la lógica difusa. En el minuto que nos queda de programa, obviamente no podemos tratar este tema, pero les ofrezco que si ustedes así lo deciden, podemos tratar este tema en la primera oportunidad. Le dedicamos, si quieren ustedes, una hora entera al asunto. Gracias, seguimos con sus cartas. Jorge Flores, muchas gracias por tus comentarios. Te presumo que tengo un sobrino que fue campeón de matemáticas de Kumon, esta técnica para enseñar matemáticas. Le anexo a mi hermana tu horario y los datos para que te escuche mi sobrino en MBS Radio 100.5 de 8 a 9 de la noche, lunes a viernes. Gracias, excelente tu comentario. A los que no creen que se haya llegado a la luna por parte de los Estados Unidos, es tan grande nuestra ignorancia que ni con pruebas reales y claras convencemos a los antigringos y demás antiimperialistas. Mire, yo no soy, no me gusta ser partisano. No estoy ni a favor ni en contra de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país de 350 millones de personas. Conozco y he tenido como amigos personales de muchos años a muchos ciudadanos estadounidenses. Y me caen muy bien. También, por otro lado, pues no puede uno dejar de ver la difícil relación que ha habido entre los Estados Unidos y América Latina. Es padre ir hasta Irak para destronar dictadores. Y aquí, en América Latina, pues los han apoyado, ¿no? Somoza, cuando lo corrieron de Nicaragua, se fue a refugiar a Miami, Chihuahua. ¡Qué vergüenza! Bueno, pero bueno, el asunto es que mis comentarios tratan de ser apegados a lo mío y a lo que sé, siempre, en ese sentido. Gracias por lo que comenté. También te felicito por no hacer declaraciones de política en tu programa. Gracias. Excelente tu comentario en cuanto a las encuestas como tales que existen desde hace quizá más de 100 años y se usan algunas para controlar los deseos subconscientes de los consumidores, para guiar el consumo y la compra de algunas cosas. Pronto podríamos platicar más de esto, porque es un tema bien sabroso. Tu manejo del vocabulario, bueno, gracias por lo que comentas del vocabulario. Dice, también soy fanático de los dinosaurios, Jorge Flores King. Gracias por tu comentario, gracias por su atención. Otra vez nos comemos el tiempo a la velocidad de la luz, no importa. En lo que vale del espacio son ustedes. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.